Amigo Radio Escucha, estamos una vez más en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Como siempre es habitual, hoy estamos saludando a quienes están de onomástico. Y quienes lo están hoy día serían las Santa Flora. A las Floritas les damos el más cordial y grato saludo de nuestro programa y de Radio Espacios FM 107.3. Hoy tenemos un día viernes, lindo día primaveral, con lindo sol, pero un tantito fresco con el airecito sur que nos está corriendo. Pero bueno, estamos tal vez segunda semana después de todo lo que ha ocurrido en nuestro país. Hubo una primera vuelta en elecciones presidenciales. Pero vamos a ir viendo este tema con toda calma, por cuanto nuestro panelista aún no ha llegado. Vamos a seguir conversando después de este espacio musical. Mujer, por tu culpa, este amor que te tengo divaga, lo rompiste por ser insoluta, y esa pena mi vida la embriaga. Prometiste que nada ni nadie este amor de los dos rompería. Fuiste puerta sin chapa ni llave, a pesar que me diste la mía. Amor con amor se paga, y algún día te cobraré. Si hoy tu traición me amaga, como hombre me aguantaré. Con mucho tiempo y mira por dónde va, que las heridas que siento muy pronto las pagará. Despacito te entraste en mi alma, como entra en la carne una daga. Me sangraste mi vida y mi calma, pero amor con amor se paga. Amor con amor se paga, y algún día te cobraré. Si hoy tu traición me amaga, como hombre me aguantaré. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM en el 107.3. Estamos de regreso después de este espacio musical en el programa Directo al Grano. Bueno, después de estos comentarios, tenemos aquí, después de todo lo ocurrido, algunos comentarios. Por ejemplo, la pregunta que tal vez muchos podemos hacernos o pueden hacerse. ¿Y ahora qué? ¿Chile está atrapado por el neoliberalismo o el neofascismo? Veamos algunos comentarios. Un reciente estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo informa que los interesados en votar en las elecciones chilenas han bajado a un ritmo sostenido hasta niveles alarmantes. Si en las elecciones municipales del año 1992 votó el 79%, en las del año 2016 solo lo hizo el 36%. La esmirriada votación del domingo 19 confirma que algo le pasa a esta democracia, que de nuevo solo el 46% de los votantes se haya entusiasmado por esta primera vuelta, dice mucho. En las oficinas secretas en las cuales se deciden las cosas, habrá gente analizando si este escenario de rasgo caótico sirve o no para el efecto de mantener el statu quo, o si esta nueva caída señala algún peligro para el sistema. El duopolio, entre comillas, la ultraderecha y la Concertación, nueva mayoría, fuerza de la mayoría ahora, se ha coludido para no solo mantener lo esencial del modelo que impuso a sangre y fuego la dictadura, sino que se ha dado maña para perfeccionarlo. Lejos, perdidos en la historia, se escuchan los ecos de las promesas que se hicieron de alegría, democratización y justicia. Lo que hubo fue una supuesta transición que no ha dado hasta ahora prueba real de democratización del país. ¿Para qué hablar de justicia, ni menos de alegría? Pero ¿por qué hay tanta gente que vota por la derecha? Si se considera que Piñera representa el lenguaje de la derecha más abyecta y que él mismo sea el epítome de la cultura neoliberal en la que hacerse millonario a cualquier costo es una conducta socialmente bien vista, ¿por qué obtiene esta votación? Ese 44,5%, entre paréntesis, Piñera más cash, que obtuvo la derecha, porque el candidato señor Piñera solo obtuvo el 36% y punto más. Pero el 44.5, sumando los votos del señor Cash el domingo, es alarmante e importa una comprobación dramática. La derecha se instala a nivel cultural, es decir, en lo que la gente común hace sin pensar en lo que hace. O sea que la gente no piensa sobre lo que está haciendo. En un sistema único en el mundo por sus extremos y que ha dado pie a un habitante que ha confundido el ser con el tener, aunque para el efecto se bambolee entre un crédito y un préstamo. Simples asalariados se vanaglorian de ser de clase media, sin darse cuenta de que no son sino explotados y abusados en sus derechos. Lo que parece no importar mientras se tenga acceso al endeudamiento eterno. Al último smartphone, al auto, a la antena parabólica y al mall. Se consagró la admiración por el poderoso y la glorificación del dinero obtenido sin importar cómo. Ser como ellos es la consigna que instaló el triunfo esbozado de la dictadura, la que se ha tratado de disfrazar como una transición que jamás ha sido. Amplios sectores de habitantes no solo no exigen sus derechos, no solo no exigen sus derechos, sino que se escandalizan ante la opción de no pagar por ellos. Ahí triunfó la dictadura. Instaló la sensación de que esta vida es la mejor de las posibles y la única. Naturalizó una cultura miserable como el mejor de los mundos. Así, pasar la vida entre aprietos económicos que se resuelven por medio de las deudas eternas se transformó en una manera de ser feliz, en una forma de ser. Y el país pasó a ser uno en que más de 11 de sus 17 millones de habitantes están endeudados, lo que cada uno agradece a diario con la certeza del creyente. Este milagro lo hizo posible la derecha, y ese milagro explica su votación. Esos votos son de puro agradecimiento, cuando no del temor a no poder acceder a los créditos sociales que permite la deuda y que se puede lucir en las redes. Para esta gente que vota por la derecha, la desigualdad es una condición que, lejos de afectar en algo la convivencia, es una virtud que se enarbola como un logro de vida. No soy como los otros. No quiero tener los derechos de los otros, sino los míos propios. Hasta ahora el voto de la fiel de la derecha se afirma en ese sentido común. Enemigo de la reflexión y amigo de la ostentación a cualquier precio. Por otra parte, otra vez los resultados de la, entre comillas, las izquierdas en esta pasada elección aún no dan ni para más. Sin embargo, en breve esta gente idealista y convencida comenzará de nuevo a tratar de perfeccionar todo aquello que no ha sido sin un fracaso, con un entusiasmo que asombra y que asusta. Luego nos preguntaremos por qué la derecha tiene tan alta votación. Vamos a un espacio musical. La veneciana, la luz de la tarde muere sobre el alféizar de su ventana llena de flores que aroman las dulces notas del canto de sus amores. La ingrata fortuna llevóse a su amante fiel, y al claro de luna suspira pensando en él. Le quiero, sin él no podré tener valor. Le quiero y en el mundo entero no habrá quien me robe las felices horas de su ardiente amor. Bogando en las aguas viene la góndola veneciana, que en el canal se detiene bajo el alféizar de tu ventana llena de flores que aroman la voz risueña del canto de tus amores. La ingrata fortuna me quiso apartar de aquí, y al claro de luna de nuevo me acerco a ti. Te quiero, te quiero, la ausencia me ha dado más valor. Te quiero y en el mundo entero no habrá quien me robe las felices horas de tu ardiente amor. De tu ardiente amor. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano. Y en estos momentos, un poquito atrasado por el asunto de los tacos de la locomoción, ha llegado nuestro panelista, don Ricardo Rubilar, quien les va a dar el correspondiente saludo a nuestras y nuestros radioescuchas. Sí, un saludo a todos los auditores de este programa Directo al Grano. Ausentado un par de semanas, pero ya nuevamente de vuelta. El trabajo a ratos nos dificulta poder llegar acá, pero nuevamente estamos aquí para poder conversar un poquito de lo que de lo contingente, ¿no? De lo que yo venía escuchando la radio y usted ya está haciendo algunas opiniones referente a lo que ocurrió el domingo, así que vamos, estamos para eso hoy día. Perfecto, ha sido el saludo de nuestro amigo panelista, don Ricardo Rubilar, que a veces por asuntos de fuerza mayor, su trabajo se nos ausenta, cualquiera nos podemos ausentar acá también. Don Ricardo, cuénteme lo que ha ocurrido. ¿Qué le parece a usted? Tenemos un juguetito nuevo, mucho entusiasmo. Se llama Frente Amplio. ¿Cuál es su opinión respecto al Frente Amplio? Bueno, antes de opinar sobre el Frente Amplio en sí mismo, yo creo que es importante dar una mirada a lo que ocurrió en términos concretos el día por domingo, supuesto. ¿Cierto? Partiendo por, de alguna manera, por el camino que había estado condicionado por las encuestas, ¿no? El día domingo fue un día que estaba condicionado por una infinidad de encuestas que bombardearon, ¿cierto?, a la opinión pública durante todo el año o gran parte del año. De alguna manera, Piñera tiene un pequeño revés, que no es menor, pero tiene un pequeño revés a partir de lo que las encuestas le daban, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, ¿cierto?, el porcentaje de Alejandro Guillén no está tan lejano de lo que las encuestas decían. Hablaban entre un 18 y un 24%, más o menos, era lo que se les daba en general en los últimos meses. Y evidentemente que el impacto más fuerte fue con el Frente Amplio, ¿cierto? Que si bien es cierto, a principio de año estaba sobre el 20, aproximadamente, un poquito menos, un poquito más. Pero en los últimos meses le estaban dando el 8%. Pero llegó a estar también al 23% frente por eso, amplio. Por eso le digo. Estuvo sobre el 20% un tiempo, ¿cierto? Mm. Después bajó drásticamente y le daban un 8%. Yo lo planteé en muchos espacios que el Frente Amplio iba a llegar a los dos dígitos. Ahora, nunca pensé que iba a llegar tan arriba. Yo pensaba entre un 12 y un 15% perfectamente era factible que el Frente Amplio pudiera llegar. Y por otro lado, la irrupción de, independiente de que de cualquier cosa, pero la irrupción de CAS con el casi 8% también nos deja un mensaje que hay que analizar y revisar, ¿cierto? Porque los que estamos involucrados en política sabemos lo que representa CAS, ¿cierto? Sí. Ahora no sé si necesariamente la población que votó por él entiende y sabe lo que representa CAS. Un porcentaje, por cierto, que lo entiende, que es el sector más, más ultraderechizado en Chile, ¿cierto? Claro, el ultraconservador. Claro, la familia ligada a Pinochet, el ¿cierto? Golpista incluso. Exacto, pero hay un porcentaje no menor que a partir de un discurso que instaló Kast con mucha fuerza en los últimos meses, votó por él y se inclinó por él, y mucha gente joven. Incluso religiosa. A eso voy. Entonces, hay que hacer una lectura muy fina, creo, de los resultados por lo menos que obtuvieron estos cuatro candidatos. El resto de los candidatos a mí no me sorprende. Se veía venir, ¿cierto? Sí. Yo pensé que iba a sacar un poquito más la Democracia Cristiana, pensé que iba a bordear el 7, el 8%, probablemente la irrupción con más fuerza en las últimas semanas de Marco Enrico Minami le restó quizás un poquito, o quizás se sumó a Piñero, se sumó a Guille, y eso significó un 6%, si mal no recuerdo. 5,9, algo así. Sí. 5,9. Marco Enrico Minami no me extraña, yo incluso creo que sacó mucho, pensando que venía muy a la baja, y sigue manteniendo un porcentaje que no es despreciable, un 6%. Entendiendo la figura y todo lo que representa Marco Enrico Minami, y el resto de los candidatos, cierto, con votaciones muy marginales. Pero los cuatro primeros yo creo que es importante detenerse y observar. De nada, usted hablaba de las cifras, de la sumatoria, ¿no? Ayer o en esta semana coincidió, estaba haciendo clases sobre la última parte de la dictadura para tercero medio. Y precisamente veíamos lo que fue el plebiscito del 5 de octubre del 88. ¿Cierto? Y el 5 de octubre del plebiscito del 88, la opción sí obtuvo un 44% y la opción no obtuvo un 53% y fracción. Ya. Si nosotros hacemos, extrapolamos, ¿cierto?, los porcentajes al día de hoy, nos vamos a dar cuenta que se mantiene. Porque si sumamos Piñera y Kast, suman alrededor de un 44%, ¿cierto? Sí. Y si sumamos a toda la centroizquierda, llegamos al 55%. Entonces eso nos deja una señal bastante importante. Y con la misma cantidad de personas que votaron. Salvo que proporcionalmente el padrón era distinto, pero el 88 votaron 7 millones de personas aproximadamente. Y ahora en esta última elección igual estuvo bordeando los 7 millones, casi. 6 millones 900 y algo. Sí. Entonces, ¿qué nos deja ese mensaje? Que las posiciones políticas en el país, más allá de los distintos partidos que han aparecido, los que han desaparecido o no, las proporcionalidades del punto de vista de la posición política se mantienen en Chile. Se mantienen. ¿Ya? Puede bajar en algún momento un poquito, puede subir en otro, pero se mantienen al fin y al cabo. ¿Ya? Y eso es importante analizarlo, porque cuando estamos hablando de querer avanzar a profundas transformaciones, con esa proporcionalidad es difícil. Con un porcentaje de 44% de chilenos que vota por la derecha, ¿cierto? En comparación al 55% que vota por una centroizquierda bastante heterogénea, ¿no? Porque es muy heterogénea. Sí. Yo diría que hay mucha gente que está en este espectro de la centroizquierda que ni siquiera es de izquierda, que es cualquier cosa menos de izquierda. Y que ni sabe ni siquiera para dónde va la micro. Aquí, claro, es un poco entonces, raro. Cuando nosotros nos miramos, ¿cierto?, y empezamos a analizar, bueno, cómo avanzamos para generar transformaciones de las que sea, ¿cierto? Con un cuadro así es difícil, no es fácil. Entonces ahí vuelvo ahora a lo que usted me plantea con respecto al Frente Amplio. Yo, sinceramente, para mí no fue una sorpresa. La sorpresa fue el porcentaje, pero de que efectivamente ellos iban a irrumpir, por lo menos la visión que yo tenía en lo particular es que así iba a ser. Que iban a obtener parlamentario también. Yo pensaba sobre 10, 12, llegaron a 20 y un senador. Es la expresión más importante que ha habido desde el retorno a la democracia de una fuerza política distinta a los que pactaron la salida a la dictadura. ¿Cierto? ¿Dónde está lo distinto de la política que me dice usted acá del Frente Amplio? Yo creo que lo distinto no radica tanto en las ideas, porque las ideas han estado ahí, no hay. ¿Cierto? Las toma un rato un sector, las entrega el otro. Pero las ideas están ahí, se pueden mejorar, etcétera. Pero lo distinto es evidentemente que son rostros nuevos, sí, eso es evidente, hay rostros nuevos. Y también hay una intención, o hay una buena intención detrás, de buscar mecanismos del hacer política de una forma distinta a la que se instaló en nuestro país desde el retorno a la democracia. ¿cierto? Esta forma de hacer la política en cuatro paredes, esta forma de hacer la política cupular, esta forma de hacer la política así para callado, resolvamos acá y de ahí vemos qué pasa en el otro lado, ¿cierto? Ese es un formato distinto que puede tener sus imperfecciones, podemos estar de acuerdo o no, pero que pienso yo que es el que trata de instalar el Frente Amplio, ¿cierto? Por eso no apareció el otro día inmediatamente diciendo el Frente Amplio se cuadra con Alejandro Guillén. No, han sido cuidadosos en su discurso, a pesar de que han instalado mensajes, pero han sido cuidadosos con su discurso, ¿ya? Entonces, porque lo que efectivamente hay detrás de ellos, por lo menos lo que se visualiza, es esta necesidad de cambiar la forma de hacer la política. Cierto que yo concuerdo plenamente, porque los partidos en general hay una disociación, y lo hemos hablado acá muchas veces, que hay una brecha gigantesca, cierto, un distanciamiento gigantesco entre los partidos políticos y la base social. Pero claro, lo hemos planteado acá, como dice usted, panelista Ricardo, que aquí hubo una nebulosa que pusieron los señores políticos con respecto a toda la ciudadanía. Claro. Entonces, pero ¿cuál es la forma distinta de hacer política del Frente Amplio? La que le acabo de mencionar. Esa. Yo creo que buscan, en su mecanismo, lo que yo he observado es que buscan generar procesos de debate medianamente más democratizadores que los otros partidos, ¿ya? Buscan tratar de generar acuerdos frente a temáticas determinadas con mayor participación de su militancia. Buscan que efectivamente los acuerdos sean abiertos, ¿cierto?, a la ciudadanía y que no se resuelvan entre cuatro paredes. Ya. ¿Ya? ¿Pero qué opina usted de los dichos del señor Jorge Sharp, uh-huh, alcalde de Valparaíso? Persona muy gravitante en el Frente Amplio. Uh-huh. Que ellos iban, si era elegido presidente el señor Piñera, ellos iban a hacer oposición a Piñera. Uh-huh. Y si era elegido presidente don Alejandro Guillier, ellos iban a hacer oposición a don Alejandro Guillier. Uh-huh. ¿Qué opina respecto a esa expresión? Yo estoy de acuerdo, porque la mirada del Frente Amplio no es ser cogobierno en el caso hipotético que ganase Alejandro Guillé. Y es evidente, porque son proyectos distintos. Ya. O por lo menos tienen matices. En los contenidos quizá hay muchas similitudes, pero en la forma de plantearlo o de abordarlo hay diferencia. Y por lo tanto, un referente que hoy día... Porque el gran triunfador del día domingo, le guste a quien no le guste, fue el Frente Amplio. Ellos fueron los grandes ganadores. Sí. ¿Cierto? Se posiciona, es un referente. Yo pienso, y lo he escuchado, yo ya lo he escuchado y lo pensé en su momento, que esta es la primera elección realmente post transición a la democracia. Porque, ¿sí?, esta tiene ha sido una elección, un contexto eleccionario completamente distinto, ¿ya? Y que responde también a un proceso que se ha vivido en años anteriores y que responde a los avances que en el gobierno de la presidenta Bachelet se lograron también, porque si sin binominal el Frente Amplio no tendría 20 diputados ni un senador. Y el final binominal se hizo en este gobierno, y se hizo en este gobierno porque habían sectores progresistas de izquierda que lo impulsaron, como el Partido Comunista, los sectores más progresistas dentro del propio Partido Socialista y del PPD, pues. O si no, el binominal seguiría existiendo. Pero el Frente Amplio no participó nunca para eliminar lo que usted dice. O sea, sí, pues votaron. Votaron, pero no como Frente Amplio. El Frente Amplio no existía todavía. No existía, claro. Y eso le da un ribete mayor todavía. ¿No cree usted que la posición, aparte de otra pregunta que voy a hacer, ha sido muy fácil para el Frente Amplio ser oposición? Así nomás, de forma tan liviana. Es que lo fue para el Partido Comunista con Patricio Elwin, a pesar que hizo el llamado a votar. Lo fue para el Partido Comunista hacerlo a Eduardo Frei Ruiz Tagle. Lo fue para Ricardo Lagos, que también el Partido Comunista hizo el llamado a votar en segunda vuelta por Ricardo Lagos. Lo fue fácil. Entonces, tiene que ver con cómo hoy día un referente se posiciona, ¿cierto? Y busca tener un camino propio, ¿ya? Y no sumarse, sino que hacer el otro ejercicio vector. ¿Cuál sumar? Es el camino propio del Frente Amplio. Hasta aquí yo no lo he visto. Yo creo que está en construcción, po. Habría que preguntarle a ellos, po. Porque es lo que uno analiza políticamente desde afuera. Pero ellos, ¿qué ofrecen? Lo único que ha ofrecido... Mire, aquí hay una similitud con el señor Piñera. El señor Piñera dice, vienen tiempos mejores. Una frase. El Frente Amplio dice... eliminar las AFPs. el señor Piñera nos explica cómo van a llegar esos tiempos mejores, porque en su gobierno que estuvo anteriormente no hubo tiempos mejores. Y el Frente Amplio dice eliminar las AFP. ¿Cómo va a eliminarlas y por qué va a reemplazarlas? Yo creo que habría que leer su programa. Yo no leí el programa del Frente Amplio. Me imagino que ahí estará explícito. Porque Alejandro Guille dice que va a terminar la AFP a largo plazo. Sí. ¿Y cuánto a largo plazo? Sí. Entonces, en los temas gruesos, a lo mejor no hay un camino muy claro de cómo hacerlo. Pero nosotros aquí en la radio hemos analizado cómo se eliminaría la AFP y no a largo plazo. Pero bueno, entonces habría que decir, informarle al equipo programático de Alejandro Guillén que es más fácil cambiar la AFP de lo que él piensa. Pero yo insisto que el lenguaje del Frente Amplio, y eso hay que leerlo y entenderlo de esa manera, el lenguaje del Frente Amplio está más cercano a lo que efectivamente desde la ciudadanía se plantea. Y eso es una constatación de realidades. Bueno, ¿cierto? Voy a hacerle una pregunta. Por ejemplo, la fuerza de mayoría, que uh-huh. es la que apoya al senador Alejandro Guillier, no tuvo jamás, nunca tuvo la tremenda envergadura propagandística que tuvo el Frente Amplio. ¿Cómo logró esa propaganda el Frente Amplio y de dónde vino? Pero esa respuesta démosla después de este espacio musical. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Como no soy tan mansito, no bajo al agua de día, de noche poco a poquito, y en tus brazos vida mía. Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes, pa' besarte en la orejita y morderte los cachetes. ¿Quién te manda a ser bonita? Que hasta a mí me compromete. Quisiera ser perla fina de la corona de España. No te vayas al color que también la vista engaña. Lo trigueño es lo mejor, que lo blanco tiene maña. Le pregunté a una bonita que si me lavaba el paño, y me contestó la indina, si usted quiere hasta lo baño, pero muy de mañanita, porque tarde le hace daño. Me subí al cerro más alto para divisar los planes, donde riscan aguilías, no rifan los gavilanes, ni las naguas amarillas, aunque se pongan olanes. Voy a hacer una barata y una gran realización. Las viejitas a cuartía, las muchachas a tostón, los yernos a 6 centavos y las suegras de pilón. Ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta, no más que nos libre Dios de una niña mosca muerta, de esas que hay, no, por Dios, y hasta se van a la puerta. Bueno, me decía usted respecto a la pregunta que le hice. ¿Cuál de todas? La envergadura que tuvo el Frente Amplio para su campaña. No sé, o sea, la prensa escrita controlada por el Mercurio. Una. Obvio. La televisión. ¿A quién le tenía que hacer mella el Mercurio? Bueno, la televisión. Pero por eso, ¿a quién le tenía que hacer mella el Mercurio y la televisión? La radio. Derechista y la radio, derechista. ¿A quién le tenía que hacer mella? Ya. Sí, ¿quién le podía hacer, quién le podía competir al candidato de la derecha? Evidentemente que la mella iba a estar ahí, po, y por lo tanto la prensa no creo que se haya transformado en frente amplista, po. Evidentemente que no, po. Hay un cuadro determinado, ¿cierto? Vieron una oportunidad, lo utilizaron y bombardearon. Dígame usted una respuesta, Ricardo. ¿El Partido Comunista ha tenido alguna vez un apoyo tan irrestricto de la derecha como lo tuvo el Frente Amplio? Pero nunca lo va a tener, pero también nunca ha salido en las planas mayores del Mercurio cuando se ha tratado de conflicto. No, cuando se ha tratado de evidenciar los conflictos internos que en algún momento el Partido Comunista ha tenido, como por ejemplo eso. Cuando se fue Pavés, cuando era presidente del Colegio de Profesores, sí. En el cuerpo más importante del Mercurio, ahí apareció Gladys por un lado diciendo una cosa y Pavés diciendo otra. La campaña fabulosa, ¿para qué? Para profundizar esa crisis que hubo en el Partido Comunista. Claro, ese divisionismo. Por lo tanto acá aparece un referente. ¿Qué va a hacer? ¿A quién le va a hacer mella ese frente? Si evidentemente que es un espacio de centro izquierda. ¿A quién le va a hacer competencia? ¿Cuál es el referente? A la fuerza de la mayoría, po. Era obvio, po. Pero mire, yo al Frente Amplio no lo veo como de centro izquierda. No, si es de centro, es como decir ni de centro, ni de izquierda, lo veo más centro derecha. No, porque eso es caricaturizar. Es como hablar de la nueva mayoría, pues el Partido Socialista es neoliberal, el PPD es neoliberal, son todos neoliberales, y el Partido Comunista, ¿qué hace ahí con ellos entonces? Cuidado, compañero, si usted me nombra Partido Socialista, yo puedo decirle que el Partido Socialista... Pero dígame que Escalona no es... Por eso, pues, Escalona es neoliberal, por eso lo estoy diciendo. Claro. Ya, pues entonces, ¿cómo calificaríamos la fuerza de la mayoría? ¿Como un conglomerado de centro-izquierda? Pero la nueva mayoría en su conjunto... Pero la pregunta mía que le hice yo fue sobre el Partido Comunista. Pero por eso. Explícitamente. No, pero yo estoy comparando, me refiero yo, para posicionar. Hoy día el Frente Amplio es de centro izquierda, es de centro izquierda. Para mí no es de centro izquierda. Mire, ¿sabe cómo? Entonces, usted va a decirme algo. Entonces la fuerza de mayoría tampoco es centro izquierda, compañero. No, pero es más o menos centro. No. Centro. Pero, el único más de izquierda, el único izquierda que existe en la nueva mayoría o fuerza de la mayoría es el Partido Comunista. Entonces el discurso que se plantea desde ahí es errado decir entonces que son de centro izquierda. Bueno, ¿quién era de centro izquierda ahí? ¿Quién es? ¿La Democracia Cristiana? Ellos son de centro. Pero ellos nuevamente plantean el PPD, que son de centro izquierda. ¿El PPD? Pero ellos son liberales de izquierda, se supone. Ya, liberales de izquierda. Perfecto. Eso dicen ellos, po. Pero alguno, no sé, porque es un partido más raro. ¿A dónde iba yo? ¿A qué se debe de toda esta campaña que la propia derecha y el capitalismo le hizo al Frente Amplio, en favor del Frente Amplio? Pero es obvio, porque en el referente donde esté presente el Partido Comunista, ¿cierto? La derecha va a utilizar todo lo que tenga en su mirada para poder hacer mella al espacio donde esté el Partido Comunista. Bueno, es lógico. En la televisión de ayer, un canal de televisión, creo que no deben nombrarse los canales, parece, la señora Beatriz Sánchez fue entrevistada por una dama Boloco, una de las damas Boloco, no la Cecilia Boloco, la hermana. Pero no definió absolutamente nada cuando le preguntan si ella iba a hacer un llamado, un giro a que sus votos fueran para el candidato señor Guillermo. La respuesta de ella es que ella no era dueña de los votos, que eso no, nadie era dueño de los votos, pero la influencia la ejerce, ¿verdad? Que iban a hacer un plebiscito dentro de su partido para ver qué. Y hace una semana atrás entrevistaron al señor Boris, Gabriel Boris, de Orbita. Lo mismo, el mismo discurso. No tenemos nada, no hay nada definido, no hay nada aún, no se trata, posiblemente no. O sea, con esa posición no se queman con nadie, no se mojan con nadie o por nadie. ¿No le parece que eso es una actuar con una facilidad y con una garantía que no refleja absolutamente nada? Yo creo que la tarea de la segunda vuelta no es del Frente Amplio. La tarea de la segunda vuelta es de la fuerza de mayoría. Sí, pero los responsables, por eso le digo, los responsables políticos de los resultados es la fuerza de la mayoría. Sí. Por lo tanto, los que tienen que conquistar la votación, ¿cierto? Es la fuerza de la mayoría. Ahora, evidentemente que el Frente Amplio, en una posición bastante bastante importante en la que quedó, va a maniobrar todo lo que sea necesario para poder tomar una decisión que efectivamente no signifique hacer mella al interior de su espacio, de su propio espacio, es decir, que no se fisure el Frente Amplio, ¿verdad? Sino que salga fortalecido en esta segunda parte de las elecciones presidenciales. Y evidentemente que ahí es donde se muestra una manera distinta, creo yo, aunque sea un matiz chiquitito, de hacer política. Porque la Beatriz Sánchez, la candidata Beatriz Sánchez, no puede tomarse una atribución de llegar y tomar una definición y hacer el llamado a cuando las fuerzas políticas que forman parte del Frente Amplio, que son 12 más o menos, no han tomado una decisión. Hay partidos como el Partido Igualdad, el Partido Humanista, que no están por hacer el llamado a votar por Guillé. Hay referentes como el mismo Charp, que dice que votar por Piñera es un retroceso, eso lo dijo, ¿cierto? Boris también lo ha dicho, y otros referentes del Frente Amplio lo han dicho, ¿cierto? Lo que no han dicho es que van a hacer el llamado a votar por Guille todavía, porque eso parte por proceso interno. Claro, ahí es donde voy yo a la facilidad con que se expresan. Votar por Piñera es un retroceso. Pero es correcto eso. Pero, ¿y votar por nadie? No, pero ellos no han dicho eso, po. No lo han dicho, no, porque tampoco han dicho votar por Guillermo no es retroceso. No lo han dicho eso, pues. ¿No le parece? Ahí es donde va mi pregunta. No, yo creo que... ¿No le parece una actitud muy acomodaticia? Yo creo que una actitud correcta de un referente que hoy día ganó posición. Mire, mañana pasado ya va a ganar Guillermo, va a ganar Piñera. Cualquiera de los dos que gane, ellos quedaron con las manos limpiecitas, se lavaron las manos, van a hacer oposición, van a exigir, van a pedir. ¡Oh! Es la salvación del país. ¿Y después qué? Como lo dice aquí un diario que tengo en las manos. Por eso. No le encuentro ninguna seriedad. Mire, hagamos una comparación. Yo recuerdo cuando el año 1964 fue electo presidente don Eduardo Frei Montalva. Uh-huh. Oiga, fue una euforia. Una euforia tal que el Partido Demócrata Cristiano, en las elecciones que vinieron enseguida para diputados y senadores, como era antes eran distintas, se hacían unas primero, otras después, ¿verdad? Sí. Oiga, la Democracia Cristiana arrasó. Sí. Dominó el Parlamento prácticamente, la Cámara de Diputados la copó. Uh-huh. Aquí en Concepción eligieron 5 diputados. En la elección siguiente ya eligieron 3 nada más. ¿Y qué fue lo que dejaron? De otro contexto. ¿No le parece que es muy similar la situación? No, son contextos completamente distintos. Pero si... No, porque mire, estamos en un contexto internacional, primero que todo, en un contexto internacional completamente distinto. Estábamos en plena Guerra Fría, habían 2 posiciones ideológicas y políticas claras en el mundo. ¿Ya? ¿Cierto? El bloque capitalista y el bloque comunista. Lo que estaba en juego al interior de nuestro país, ¿qué es lo que era? Era si Chile finalmente se tendía a tener una posición cercana al bloque soviético o al bloque de Estados Unidos. Y eso fue lo que se tensionó desde el gobierno de Alessandri, ¿cierto? Día, acuérdese que ahí se posicionaron los 3/3. Hoy día... ¿No estamos en la misma situación? No, pero... Mira, aquí estamos... ¿Qué es lo parecido aparte de que... no sé qué es lo que es lo parecido. No, ¿democracia o fascismo hoy día? Porque esta expresión neoliberalismo... No, es un neoliberalismo. El Partido Liberal no era tan extremo como el Partido Conservador, por ejemplo. Aquí hay un neofascismo. Lo hemos tratado en esta radio. O sea, usted lo ha mencionado, pero nunca lo hemos profundizado para entender a qué se refiere. Claro. Por ejemplo... El fascismo no nos da libertad, ninguna libertad. Uh-huh. ¿Qué libertad tenemos hoy día? La de elegir, la del derecho a pataleo. Hoy día los libros no existen, porque el impuesto que se paga por el libro para la clase del pueblo es muy, muy escaso que lo compre. Uh-huh. El fascismo quema los libros, pero acá es como quemarlos. Las editoriales dejaron de imprimir libros. Por eso mismo digo yo, nuevo fascismo. Bueno, pero ¿qué ha expuesto eso? Pero, el Frente Amplio ante esta situación, ¿qué ha expuesto? Absolutamente nada. Yo creo que insisto que la responsabilidad de la segunda vuelta es de la fuerza de la mayoría, no es de Frente Amplio. El Frente Amplio es un referente, tuvo un triunfo determinado, ¿cierto? Tiene una expresión importante en el Parlamento, 20 parlamentarios y un senador, y por lo tanto ellos van a tratar de construir su proyecto, el que tengan, que yo no lo conozco su programa. Nadie lo conoce. No, pero si basta, eso está, digamos, eso es público. ¿Sí? Si basta que uno busque y lo revise, ¿cierto? Pero es que eso es lo mismo, es la misma falacia que le instalaron a Guille, que el Guille no tenía programa. Y tenía programa. Entonces eso es caer en lo mismo. Mire, pero si hasta ayer, cuando vi, yo por la vi a la señora Sánchez, no expone nada. Absolutamente nada. O sea, Guille era expuesto. Uh-huh. Educación, la gratuidad en la educación. No, pero si habla en los mismos términos que se ha hablado, o sea, en el último tiempo. Terminar. No, él, o sea, habla del 70%. Avanzar, ya, 70%. El Frente Amplio habla del 90%. Claro, porque es mucho más fácil decir, pucha, yo exijo. Bueno, pero... Porque no tiene ninguna responsabilidad. Pero porque Guillermo fue franco en decir pero que... Pero entonces no digamos que podamos terminar con la FP, porque tampoco se puede. ¿O sí? No hay nada que no se pueda, claro que se puede. Bueno, pero entonces, ¿cómo es la cuestión? Entonces, ¿por qué se le priva a un sector o a un referente decir la temática de una manera? Pero si no me entiende o no se me entiende, decir término de la FP, pero no dice cómo. Pero por eso habría que buscar su programa. Esto es lo que dice, hay que matar el chancho. Pero habría que ¿cómo lo matamos? Pero habría que buscar su programa, pues ahora tampoco le vamos a pedir tanto a la Beatriz Sánchez, si ella es un referente. Ella es la líder, pues. No, ella fue la candidata. Ella fue la candidata. Ella es la que estuvo a punto de pasar a segunda vuelta. Sí, pero no es la que corta dentro del Frente Amplio, en ningún punto de vista. Y el otro señor que estuvo ahí en la televisión también, que usa barbita ahora, no es mayor... Giorgio Jackson. Sí. No fue Gabriel, Giorgio Jackson. El mismo discurso. Pelito. Sí, el mismo discurso. Yo encuentro coherente desde el punto de vista de en la posición en la que ellos están. En la que ellos están, pero para nosotros, como pueblo, como país, no nos dice nada. No, es que usted no lo está evaluando desde el punto de vista de un ciudadano común y corriente. El ciudadano común y corriente no está haciendo el análisis que usted está haciendo. ¿Qué análisis hace el ciudadano común y corriente? No, pues el ciudadano lo único que le interesa es que si efectivamente hay una segunda vuelta, se va a posicionar en su candidato. Lo que haga el Frente Amplio puede que impacte, sí, impacta a ese sector que efectivamente fue a votar. Pero insisto que la responsabilidad primordial aquí es de la fuerza de la mayoría, no del Frente Amplio. Si nosotros, si los que votamos por la fuerza de la mayoría, estamos esperando el gesto del Frente Amplio, así como así, sin nada, evidentemente que nos vamos a quedar sentados esperando. Ya. Tenemos que ir nosotros a buscarlo, ¿o no? Pierde Guillermo, ¿quién gana? Si el Frente Amplio no apoya a Guillermo, ¿quién gana? Pero la pregunta es, ¿por qué tiene que apoyarlo? Porque... sin los votos del Frente Amplio. ¿Pero por qué? Por eso le digo. Pero vamos a la pregunta concreta. No lo apoya. Pierde el senador Guillermo. Uh-huh. ¿Quién gana? La derecha, obvio, po. ¿La derecha gana? Sí, po. ¿Y quién permitió ese triunfo de la derecha? No. Pero es que ahí. Pero por eso le digo. ¿Por qué el Frente Amplio tiene que apoyar a Guillermo? ¿Por qué tendría que apoyarlo? Porque ellos se dicen de izquierda. Usted me dice que se dicen de izquierda. De centro izquierda, ya, pero eso es una cosa. Centro izquierda. Eso es una cosa, pero si el proyecto político que plantea o proyecto de gobierno que plantea Guille no les representa o no les acomoda, digamos, ¿por qué tendrían que votar por Guille o hacerle el llamado a votar por Guille? Bueno, ellos dicen en otro lugar, Piñera es un retroceso. No, pero dígame primero por qué tienen ganar. ¿Por qué tienen que ganar? No, pero ¿por qué tendrían que votar por Guille entonces? Pues, para impedir el triunfo del ultraderechista. Ya, pues, ese es el error, pues. Porque si nosotros nos vamos a unir toda la centroizquierda solamente para que nos gane Piñera en sí mismo, no tiene ningún peso. Pero es que Guillermo entregó un programa. Bueno, pero tiene un programa. Ese tiene que complementarse entonces con los planteamientos del Frente Amplio, con el 20% que hoy día representa el Frente Amplio. Ya, pues, ¿cuál es la diferencia? Si profunda, pues. Dice, fin a las FP. Profunda, porque. Guillermo dice. Porque, ¿qué dijo la Democracia Cristiana ayer? Es imposible terminar con la FP. Es imposible eliminar al CAE. Eso dijo la Democracia Cristiana. ¿O no? Entonces, ¿qué significa eso? Con su piñufla 7%, pero pesan, pues. ¿Y qué es lo que están haciendo con eso la Democracia Cristiana? Que con bombo y platillo dijeron que iban a apoyar a Guillermo sin condiciones. Sí. ¿Qué es lo que están haciendo? Están generando... Están poniendo condiciones ya, ahora. Po. O sea, están volviendo a lo ya, entonces usted quiere que el Frente Amplio cierre el ojo, ya apoyamos a Guillermo, no importa lo que diga la Congreso Cristiana. No, po. Y entonces, ¿en base a qué va a apoyar? Primero tienen que definir ellos. Pero ellos tienen que definir, po. Si ellos tienen sus propios mecanismos. Hay que respetar los procesos que... ¿Cuáles son las necesidades de nuestro país? Hablemos de necesidades. Pero si ellos la tienen clarita, si ellos hablan del tema de las pensiones, de la educación gratuita, de reforma tributaria igual, fortalecer aún más la reforma tributaria que hoy día existe. Eso es lo mismo que habla Piñera. Las pensiones, dice, pero una frase hueca, no, suelta. Pero si no dice cómo y no dice de cuáles pensiones. No. Mire, hay pensiones. Piñera no va a terminar con la FP. Ya, pues. Ni con las pensiones va a arreglar tampoco. Ya, pero acá el discurso el discurso del Frente Amplio y de la Fuerza de la Mayoría es que hay que mejorar las pensiones. Esa es la base. ¿Las pensiones de quién? Las pensiones de todos. ¿Y cómo? Pero por eso, momento. Ambos referentes dicen que hay que mejorar las pensiones en Chile. Listo. Esa es la base. Unos dicen que hay que terminar con la AFP, que es el Frente Amplio, y la Fuerza de la Mayoría dice que hay que hacerlo, pero de manera gradual. ¿Cierto? Ya. Ahí hay diferencias. ¿Con cuál se queda usted? Hay que terminar con la AFP, po. ¿Cómo? Manuel Riesco, ¿cierto? Sí, un economista connotado de senda, él plantea, técnicamente yo no se lo voy a... Porque no, sí está bien, pero... Pero él plantea una solución, él plantea que es fácil, a decir de él, hacer el traspaso, digamos, de los fondos que están en las pensiones hoy día, el AFP, al Estado. ¿Y qué hemos dicho en esta radio? Sin siquiera conocer personalmente al señor Riesco. Ya. Que es lo mismo que hemos dicho acá. Ya, eso está expresado en la propuesta de Noma FP de Frente Amplio. Ni siquiera terminar con las FP, si las FP no hay para qué terminarlas. Pero, que es lo que dice también el señor Riesco. Claro, pero eso en el sentido de que sigan Riesco, existiendo. Riesco. Cierto que sigan existiendo, no importa. Pero simbólicamente es importante que se acaben. Porque hay un símbolo, hay una... Pero fíjese que algunas FP ni siquiera podían acabar. Ya, pero calmado. Entonces... ¿Dónde están las diferencias? Ahí están las diferencias, porque el programa de Alejandro Guillier respecto a pensiones no plantea aquello. Sí, pues plantea a largo plazo. No, plantea nuevamente esta figura del ente estatal, ¿cierto? Sí. Que sea progresivo, el pilar solidario. Es decir, no hay una fuerza con respecto a la propuesta en torno al tema de previsional. Pero el Frente Amplio tampoco habla de pilar solidario, no habla de nada. Solamente terminar. Don Ricardo, hay que leer entonces el programa de ellos. Para poder nosotros opinar, po. Mire, sí, lo más fácil. Para nosotros poder opinar, po. Mire, ellos son los líderes. Tienen la radio, tienen la televisión, tienen la prensa. Y ahí pueden exponer todo su programa con mucha más facilidad para nosotros. Porque, ¿qué le parece a usted que yo me leyera el programa que son algo de 400 páginas? No, pero leámoslo justo donde habla sobre el tema pensiones. Ya. ¿Cuál es la propuesta de él? Para el próximo programa, estando aquí vamos a traer qué propuestas tiene el Frente Amplio. Entonces, en ese escenario, evidentemente, ellos están viendo su proceso actual, ¿cierto? Ellos tienen que definir internamente cómo resuelven su posición en segunda vuelta. Y hay que dejarlos que ellos lo definan. Y tienen esta semana, creo que esta semana se van a dar para eso. Y evidentemente que después viene... la instancia de negociación, pues si esta cuestión hay que negociar, po. Pero ellos dicen que no van a negociar. Entonces sino es que en los términos ellos no van a negociar en los términos que se ha negociado en los últimos 27 años en este país. Eso es distinto a no llegar a un acuerdo mínimo para que efectivamente ellos inviten y convoquen a quienes votaron por ellos para que respalden la candidatura de Alejandro Guillier en desmedro de la Piñera. Son cosas distintas, son temas de lenguaje también, son cómo se construye, cierto, un escenario político distinto al cómo se ha hecho en estos últimos 27 años, pues, a puerta cerrada, de espalda a la ciudadanía, sí. ¿O no? Sí, ya, pues. Pero también hay que reconocer que la Concertación, recordemos que tuvo una democracia, ¿cómo es la? Protegida, por años. Uh-huh. El Frente Amplio hoy día no está enfrentando una democracia protegida. Tienen una libertad que los otros no tuvieron. O sea, la libertad que tenemos todos nosotros, la misma, digamos. Sí. Pero antes no había una libertad. O sea, los primeros años de la transición fueron complicados, pues si nadie discute lo contrario. Pero ese fue el acuerdo que tomaron para la salida pactada. Que tomaron cúpula. El Partido Socialista, el PPD, los radicales y la Democracia Cristiana. Menos el Partido Comunista. No, pero si fue excluido de esa mesa. El Partido Comunista fue excluido siempre. Y tratan de excluirlo. Pero la verdad, para la próxima semana terminamos de conversar sobre el Frente Amplio. Un espacio musical. Nos vamos. Cantarle al viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la feria de las flores. No hay cerro que se me empine ni cuaco que se me atore. En mi caballo retinto he venido de muy lejos y traigo pistola al cinto y con ella doy consejo. Atravesé la montaña para venir a ver las flores. Aquí hay una rosa huraña que es la flor de mis amores. Quiera cortarla, yo la devisé primero y juro que de robarla, aunque tenga jardinero. Yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa y si sale el jardinero, pues a ver qué pasa. Bien, estamos de regreso en el programa Directo al Grano, después de este espacio musical, analizando el acontecer de la política de hoy después de el día 17 del presente, ¿cierto? Domingo 17. ¿El que viene? ¿El que pasó? 19. Ahora 19, perdón. Ahora vamos al 17. No, pero nos queda algo. Mire, acá tengo una prensa. La consolidación de los comunistas en el Parlamento. La derecha quedó consolidada en el Parlamento. La derecha no perdió en parlamentarios. ¿Cierto? O sea, ¿sí? Perdió algunos emblemáticos, pero... Sí, pero en cuanto a porcentaje, está a la par. Estamos a la par prácticamente. Bueno, ellos tienen casi la mitad del Senado. La mitad, sí. Prácticamente. 50 y 50. Casi 50, claro. ¿Sí? Tienen 19 senadores, si no me equivoco. Sí, y en diputados anda por ahí mismo la 20 sueco. Más tres independientes, sí. Que pueden ya pasar cualquier cosa. Usted me va a decir, el Partido Comunista de 7 diputados que tenía obtuvo 8. 6. 6, perdón, tenía. Subió a 8. Según el presidente del Partido Comunista, don Guillermo Tellier, no es como para volverse loco, no es como para alegrarse tanto. Pero dentro de todas las limitaciones que tiene el Partido Comunista, ¿qué piensa usted, qué opina del avance a 2 diputados? Y el que mantuvo los otros 6, quiere decir que... No mantuvo los otros 6, mantuvo 5 solamente. Se perdió el escaño donde estaba Lautaro Carmona, en Copiapó. No, pero... Ese se perdió. Pero eran 6 diputados. Por eso. Eran a 6. Eso me refiero. Ahora tiene 8. Por eso. Por bueno, eso. Ya. Semántica la idea, no. Pero bueno. No, me refiero a que ellos no mantuvieron sus 6. En términos numéricos mantuvieron sus 6. Sí. Pero en términos de los distritos, no. Porque se perdió el distrito, escaño donde estaba. Sí. Pero en términos numéricos tenían 6. En términos numéricos, sí. Y, claro. Y subieron a 8. Correcto. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, primero yo creo que el impacto del nuevo sistema electoral fue simpático. Porque es proporcional hasta por ahí nomás, po. Sí. Porque nuevamente hay como un binominal chico, po. Así no nomás es, pues. Porque, bueno, evidentemente que iba... En términos, como aumentó la cantidad de diputados, en términos proporcionales, era evidente que todos los partidos tenían que aumentar un poquito. Y algunos iban a tener que disminuir, como le pasó a la Democracia Cristiana, ¿cierto? Por el tema de alianzas, sí. Por lo tanto, en esa perspectiva se cumple el objetivo, digamos, ¿cierto? Ya, eso ayuda. Pero también se visibiliza con este nuevo sistema, que no es tan nuevo tampoco, es un sistema viejo. Que hay una trampita ahí, ¿cierto? Porque hay muchos parlamentarios con una alta votación que quedaron excluidos del Congreso, ¿cierto? Ahora no hay para qué llorar, pero sí es una alerta, creo yo, para mejorar el sistema para adelante, para que efectivamente sea más proporcional aún, ¿ya? Dicho sea paso, fue lo que le permitió al Frente Amplio obtener 20 diputados y un senador. Ya es gracias a este sistema que fue cambiado en este gobierno. En términos numéricos, claro, si nos vamos a los números concretos, aumentó 2 el, ¿sí?, Partido Comunista. ¿Sí? Ya, pero en estricto rigor conservó 5, perdió un distrito, ¿cierto?, que era el distrito donde era diputado Lautaro, claro, Carmona, claro, Carmona, el candidato que fue ahí, que no recuerdo el nombre, no fue electo. Arrastra en Recoleta y arrastra en Florida, arrastra la votación de Camila y la votación de Carol a los otros 2 diputados nuevos. ¿Cómo la votación de Camila? La votación de Camila Vallejo arrastra. Camila arrastra a 2. Exacto, no. Camila arrastra a 1. ¿Sí? Arrastra a Amaro Labra y Carol Cariola arrastra a otro. Ahí sí, ahora nos entendemos. Claro. Por eso. Porque ambas. Camila y la Camila Vallejo y Carol Cariola sacaron muy alta votación, muy buena votación. Claro, por eso. Ellas arrastran en sus respectivos distritos, ¿sí?, a quienes las acompañaban en la lista del, claro, Partido Comunista. ¿Ya? Por lo tanto, son del mismo distrito. Sí, se suman, obviamente. Y por lo tanto, el distrito nuevo es el que gana Carmen Hertz. ¿Cierto? Ese es un distrito nuevo. ¿Ya? Ahora, en términos porcentuales, el Partido Comunista llega al 4.6-4.7% de los votos. ¿Ya? En términos de parlamento, en términos de core. 4.65. Ya, en términos de core, que es donde usted puede visualizar la votación a nivel nacional, digamos. Sí. Y en el parlamentario es similar. ¿Cuántos cores tenía el Partido Comunista? Creo que tenía la mitad de lo que tiene hoy día. Hoy día creo que llegamos a 11. 11. 11, exacto. Creo que eran como 5 o 6, algo así. Entonces ahí hubo un aumento. Ahí subió un 100%. Sí, es que efectivamente eran 5. No recuerdo la cifra que... Sí, no lo dice no, acá. No recuerdo. Pero tiene 11. Pero la gran derrota fue la de la circunscripción senatorial en Atacama. Bueno, ahí lo dice aquí también el presidente del Partido Comunista. Y no es una derrota simple, porque estamos hablando de una figura emblemática, además, del Partido Comunista, del secretario general del, sí, Partido Comunista. Sí. Por lo tanto, el impacto igual es importante. Y eso constata lo que hablábamos antes. Pues, los acuerdos cupulares a ratos no sirven. Porque evidentemente que el Partido Socialista a nivel cupular salió respaldando a Lautaro Carmona, pero la base apoyó a Yanna Proboste. Pues. Eso es lo concreto que pero ocurrió. Eso venía desde antes. Eso ya venía desde antes, sí. Pero a eso voy. Es que los entonces, acuerdos, no necesariamente, claro, los acuerdos cupulares se expresan en la base. Aquí lo dice el presidente del Partido Comunista, que dentro de las políticas de alianza del Partido Comunista, sus aliados no fueron los que cumplieron con el acuerdo. Claro. Y eso tiene un nombre bastante feo, ¿sí? Sí, correcto. Pero lo concreto es que eso de alguna manera expresa una derrota no menos importante, porque el que llegue un comunista al Senado también hubiese sido muy importante. Sí. Entonces, el panorama general, en el panorama general, considerando este nuevo Parlamento, en el, la Cámara de Diputados fundamentalmente, el nivel de incidencia va a estar dada por la capacidad de alianzas que se generen al interior del Congreso. ¿Ya? Es importante que haya aumentado dos, pero tampoco una cifra exorbitante, digamos. Guillermo Tellier. No es para volverse loco. No es para volverse loco desde ningún punto de vista. Incluso no es tan alto dejarlos tan felices, pero sí conforme en parte porque aumentaron. Claro. Y no disminuyeron como otros. No, correcto. La Democracia Cristiana fue el gran perdedor de esta contienda. Sí, llegaron a 13, 14 se sumó ahora con la con una en Lota. En el 21, el distrito 21. Claro, Lota Arauco, Los Ángeles, sí. No recuerdo cuál es otro. Cómo sí. Nomás. Entonces, bueno. Ahí yo creo que lo importante es la nueva configuración, el nuevo escenario en el Parlamento. Ese sí que quedó entretenido, quedó simpático. Quedó bastante simpático. Bueno, ahí vamos a ver quién es quién. Sí, correcto, por eso a quien le toque gobernar, sea Piñero o sea Guillé, no la va a tener fácil. No se le va a hacer fácil en el Parlamento. No, por eso yo insisto que estamos... Esta es la primera elección, el primer proceso electoral realmente post-transición. Porque se empieza a configurar un escenario distinto. Ya, aparece un referente nuevo, ¿cierto? Hay caras nuevas en el Parlamento. Se empiezan a dejar algunos resabios de la dictadura, como el sistema binominal, que igual tiene una trampita en el actual sistema, pero que se puede mejorar, pero ya es un avance. Y están los debates gruesos que se vienen. Po. Y por eso el Parlamento es importante, po. Que el tema de pensiones, que el profundizar la reforma educacional, que es, cierto, avanzar a algo, a la madre de todas las batallas, que es el cambio constitucional. Y que con el actual Parlamento, así como está, no sé cuánto podemos ser capaces de avanzar sin movimiento social. Porque ese es el otro factor que también hay que considerar. Pues. Si los cambios no se avanzan solamente con las voluntades que tengan quienes están gobernando, pues. Esto se avanza con movilización, con organización. Pero, ya. Aquí hubo grandes derrotados. Senador Navarro, ¿qué opina? Yo creo que cometió un error el haber asumido la candidatura presidencial. No hizo una buena lectura. Yo creo que fue un error el que se haya lanzado a la piscina de la manera, porque fue una expresión bastante marginal la de sus votantes, digamos. Y su decisión capaz que haya sido más emocional que racional. Es probable. El senador Navarro tiene esas cualidades de actuar en base a las emocionalidades muchas veces. Yo no le voy a quitar el valor que tenga, él tiene su valor, etcétera, etcétera, pero... Ya, ¿qué opina usted personalmente del candidato Eduardo Artés? Yo creo que Artés hizo su juego. Tuvo una plataforma interesante, por lo menos en el mes que estuvo en términos comunicacionales, que estuvo harto rato, para decir lo que ellos piensan, sabiendo que no iban a ganar, evidentemente. Ah, por supuesto. Entonces eso le permitió tener una plataforma y expresar lo que efectivamente ellos pensaban en su posición. En la posición que tiene. Pero no andaba lejos de realidades. En muchos aspectos no. Yo creo que habían opiniones bastante sensatas, sí, bastante coherentes con lo que muchos actores les gustaría decir, pero no pueden decirlo porque están amarrados a acuerdos. Entonces él tenía la libertad, por lo menos, de decirlo. Se causó bastante simpatía, creo, en algún sector de la población. Sí. Así que yo creo que fue una candidatura digna, la de Eduardo. Yo lo creo. Bastante digna, más digna que la de Goich, más digna que la de Marco Enrique Ominami, que fundieron su discurso solamente en atacar a sus ataques personales. Profundamente. Yo creo que eso rescato de Alejandro Guillé muy positivamente, porque él nunca cayó en el ataque personal. Claro, tuvo momentos impases, pero no al nivel de Marco Enrique Ominami, que fue vergonzoso. Y de Piñera. Y de Piñera también. Porque en la entrevista que hizo aquí don Mario Kreuberger, ¿cierto? El canal 7, ¿cuánto es? Canal 3. 13. Alejandro Guillermo se vio muy ponderado. Sí. Muy respetuoso. Sí, sí. Muy claro. Uh-huh. Muy preciso. No, es que El formato de la entrevista igual es distinto, entonces sí, le permite actuar de esa manera. pero por lo que se vio, se escuchó de don Sebastián Piñera, no fue así. No la vi, yo vi la de Guille, pero no vi la de Piñera. Yo vi parte, pero fue No. muco a lo Fue confrontacional, personal, ya. incluso Yo creo que andan nerviosos. un poquito ofensivo a veces. Andan nerviosos, yo creo. Claro, son reacciones Ahora, a viscerales. mí el que me preocupa, ¿cierto? No es una preocupación extrema, pero hay que abrir los ojos. La candidatura de Kast, insisto, ahí hay una población cautiva que votó por él por temas de carácter valóricos. ¿Sí? Y eso también hay que Sí. y tiene que leerlo la centroizquierda. Sobre todo la centroizquierda más ideológica, digamos. Porque es una realidad en nuestra población, el mundo angélico existe, se merece todo el respeto al igual que todas las religiones y todas las personas que profesan cualquier religión. Entonces hay que, creo yo, tener una mirada discursiva distinta hacia ese sector. Porque yo soy un convencido que hay gente que a lo mejor en algún momento votó por la izquierda, que hoy día votó por Kast solamente por el tema valórico. Sí. Entonces, claro, Kast capitalizó y aprovechó eso, evidentemente. Entonces, igual es preocupante. Un 8% no deja de ser. En Lota fue la segunda mayoría. Rota, zona minera del carbón, Mucho. siempre de izquierda. Hoy Pero día fue la segunda mayoría la Kast. izquierda no ganó. Entonces, también hay un elemento a considerar. Claro que hay que considerarlo. Y el escenario local, yo creo que sería importante que lo viéramos también, pues cómo quedó el Parlamento acá. Lo podemos tomar después de. Claro, vamos a hacer una pauta musical y después tomamos a lo que íbamos acá, al distrito 20, 21, algo así. ¿Ah? 20. 20. 21 al vecino. Salió profesor. Ahora me quiere o me quiere. Vamos a ver. Cuando te cases con el otro iré a tu boda. Cuando pregunten enseguida me opondré. Y cuando diga el cura que por qué me opongo, yo le diré que porque tú eres mi querer. Y si se enoja el que iba a ser tu esposo, saco mi cohete y me pongo a disparar. Y al fin y al cabo no tengo miedo a la muerte, ni voy al bote porque soy la autoridad. Ay, Anselma, Anselma, Anselma, chaparra de mis penares, o dejas que te besite o te mando a los gendarmes. Si te niegas a matrimoniar conmigo, les quito el rancho propiedad de tu papá, les pongo impuesto y hasta les quemo la casa, porque para algo soy aquí la autoridad. Y ordeno y mando en todo este municipio, te lo digo por si quieres escapar, que allá en el otro el que manda es mi tío Eligio, nomás le aviso y te tienen que agarrar. Ay, Anselma, Anselma, Anselma, chaparra de mis penares, no dejas que te besite o te mando a los gendarmes. Te lo dije, callejón sin salida. Cuando te cases con el otro iré a tu boda, cuando pregunten enseguida me opondré, y cuando diga el cura que por qué me opongo, yo le diré que porque tú eres mi querer, y si se enoja el que iba a ser tu esposo, saco mi cohete y me pongo a disparar, que al fin y al cabo no tengo miedo a la muerte, ni voy al bote porque soy la autoridad, pues ¿cómo? Ay, Anselma, Anselma, Anselma, chaparra de mis penares. O dejas que te besite o te mando a los gendarmes. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano. Estamos acá con nuestro amigo panelista don Ricardo Rubilar Parra. Y vamos a ver, estamos viendo lo que ocurrió en el último tiempo, que es lo más importante que nos está pasando. La primera vuelta. En Distrito 20, Concepción. ¿Qué opina cómo estuvo las elecciones? Yo creo que lo novedoso fue los 4 diputados que obtuvo la derecha. ¿Cierto? Más o menos las proyecciones estaban, más o menos quiénes iban a salir de cada lista, ¿cierto? Pero claro, la sorpresa estuvo ahí. Hoy día hay 8 diputados y 4 son de derecha, 2 de fuerza de la mayoría, 1 demócrata cristiano y 1 frente amplio. Y con una alta votación, la candidata Francesca Muñoz, de la derecha, que viene del mundo evangélico y que arrastra, ¿cierto?, a su compañero de lista, Leonidas Romero, ex alcalde de Coronel, que estuvo acá en la radio, y que también viene del mundo evangélico. Sí, es evangélico. Entonces, o sea, no es evangélico, lo dijo acá. Claro. Dijo que él era canuto. Claro, era canuto. Ah, sí. Dijo. Claro. Entonces ahí, ¿cierto? Y bueno, vuelve Bobadilla después de un periodo. Sí. Sale Jorge Ulloa. Van Rysenberg se consolida, ¿cierto? Sale Cristian Campos del PPD. Su compañera Fabiola Lago no le fue muy bien. Llega Gastón Saavedra, exalcalde de Talcahuano. Arrastra a don Jaime Toá, ¿cierto? Un ex-intendente de acá. Un ex-intendente, un ex-ministro de Allende. Sí. Un histórico... No, él es hijo del ministro de Allende. No, hermano. ¿Hermano? Sí, pues. Sí, de José Toa. Bueno, pero... Era el menor de las familias, parece. Claro, parece. Y Félix González, que también estuvo aquí en la radio, sí, ¿cierto? Militante de... No el presidente, pero es militante del Partido Ecologista Verde. O Partido Ecologista. Sí, Ecologista. Ecologista. Sí, Ecologista Verde. Ecologista Verde. Que era consejero regional hasta que... Ahora es diputado. Ahora es diputado de la República. Sí. Así que quedó, creo yo, una representación parlamentaria un poco extraña. No me acomoda mucho, no me gusta mucho. No sé quién va a llevar el liderazgo parlamentario acá. Puede ser Bobadilla por la derecha, porque Van Rysenberg brilla menos que zapato de gamuza, dijo. Porque no, él no tiene liderazgo, el peso de Van Rysenberg está en su apellido nomás. Claro. Bobadilla, independiente del sector que es, pero el hombre más político, ¿cierto? Sí. Tiene más liderazgo. Creo político, que él... tiene simpatía, claro. Está abierto. Exacto. Sí. Cuando se puede debatir. Claro. Se puede conversar. Entonces yo creo que él va a tomar la, creo yo, el liderazgo en la derecha, claro. Y acá debería ser Gastón Saavedra, me imagino, que le va a disputar a José Miguel Ortiz, que me imagino le va a preparar el camino para que Álvaro Ortiz sea diputado en la próxima elección, me imagino. Por ahí va el tema. Pero también la votación de don José Miguel Ortiz también un poco... Segunda mayoría. Se pensaba que iba a arrasar. Yo igual pensaba que él iba a arrasar. Sí. Pero no estuvo tan alejado en todo caso. Pero ya. A ver, en términos de orden de votación fue Saavedra, Ortiz, Van Rysenberg. Francesca Muñoz creo que después viene. Sí, esa cuarta mayoría. Cuarta o quinta mayoría, sí. Bobadilla por ahí y después el resto. Así que quedó interesante, creo yo. Cristian Campos yo creo que hubo un castigo, ¿cierto? Por su vinculación al tema pesquero. Cristian Campos no era un actor de telenovelas. Es alcance de nombre nomás, don Ricardo. Por eso le estoy haciendo la observación. Sí, es que la hizo de Padre Hurtado. Ya, seguramente. Así que así quedó, po. Porque ahí dentro de la derecha hay un diputado que era actor de telenovela, que fue también... Ah, Luciano Cruzcoque. Luciano Cruzcoque, claro, que viene de antiquísimas familias políticas. Claro, sí, Cruzcoque. De los Cruzcoque. Siempre sí. Del ala liberal. Uh-huh. Pero se estimaba acá que don José Miguel Ortiz iba a arrastrar a un compañero de Chávez. Es que Chávez igual bajó su votación. Sí. O sea, también ahí le impactó todos sus rollos que tuvo, etcétera. Pero no les alcanzó. Además que la lista de ellos era despotenciada absolutamente. Iban prácticamente solos, la Democracia Cristiana. Entonces era evidente que en la sumatoria de votos se iban a ver... dificultado, porque si hubiese tenido una lista más fuerte, era muy probable que ahí sí hubiera arrastrado a su Chávez, compañero de lista, a Chávez o a otro fuerte que hubiese ido con ellos. Claro. Así que así queda el panorama, por lo menos acá en la provincia. Vamos a ver cómo va a ser el rol de los parlamentarios. Yo creo que el llamado de la ciudadanía esté más involucrada con lo que los parlamentarios tienen que hacer en el parlamento, porque por Dios que la ciudadanía se confunde, ¿cierto? Y piensa que el parlamentario tiene que estar preocupado de la gestión del techo, de la pintura de la sede, ¿cierto? Y de ese tipo de cuestiones que no son las que resuelven los problemas de las personas. Aquí lo importante es cómo legislan en el parlamento, cómo votan los proyectos de interés de todos nosotros los chilenos. Y yo creo que ahí es una tarea que desde las organizaciones sociales se debe abordar. Porque muchas veces la gente vota por tal o cual candidato porque le llevó planchas de zinc para la sede de deportiva. Sí. Que yo valgamente encuentro ya una desfachatez esto de la propaganda en los clubes deportivos. Sí, así, una vergüenza. Modo, pues, una vergüenza, no hay respeto para los socios. No. O sea, se han transformado en unas vedettes, lamentablemente, los clubes deportivos. Así es, pues, la situación. Bueno, pero aquí hay un punto que, pues, nuestro programa, como decía mi abuela, es una conversación de pobres. Uh-huh. Entra de todo. Correcto. ¿Cierto? Lo que viene ahora, la lucha que hay que dar, los que son encargados, ¿verdad?, de la candidatura, que ahora son dos nada más. Claro. Va a ser fácil. Va a ser rápido el conteo. Más expedita. Va a ser expedita. Claro. Hay que ver qué es lo que va a ocurrir. Generalmente la segunda vuelta disminuye la participación, ¿cierto? Yo creo que va a aumentar ahora. Ojalá. Yo creo veamos que qué va ocurre. A aumentar. Depende mucho de lo que suceda lados. En esta semana. Claro, porque. Claro, igual lo. Por eso yo creo que esta es una elección distinta, muy distinta a las que han ocurrido. Se parecen algunos elementos a otras, sí. Pero no. Es bastante distinta. Habitualmente hay menos gente en la segunda vuelta. Vamos a ver qué pasa ahora. Pero, claro, nosotros estamos apostando de que, por lo menos yo, que. Y creo que va a votar más gente. ¿Usted conoce a la dama que se llama Gloria de la Fuente? ¿No? No, creo que no. Bueno, Cohesión para un Triunfo Estratégico. Aquí dice algo, a ver. Dice, a nivel parlamentario se produjo un buen asentamiento de los sectores progresistas y de izquierda, lo cual, precisamente, será valioso para seguir con proyectos y leyes en beneficio del pueblo y la ampliación de modificaciones en el sistema político y económico. Fue por la voluntad del pueblo. ¿Cree usted que va a ser así? Veamos qué pasa. Hay que esperar qué es lo que ocurre. Todavía no. Sí, pues. Hay dos frases acá. Bueno, una. El señor Gutenberg Martínez, demócrata cristiano, dice, comillas, hasta aquí nomás llegamos, demócrata cristiano. Carolina Goiz, ex candidata a ex presidenta de la Democracia Cristiana, dice, comillas, estamos en un proceso que de no modificarse nos llevará a la autodestrucción. ¿Qué opina usted, Ricardo? Bueno, lo que ya habíamos dicho. Sí, pero por lo que de forma personal. No, correcto. Uno de los grandes perdedores de estas elecciones fue la Democracia Cristiana, ¿cierto? El más perdedor de todos. Sin duda. y hoy día están en una posición bastante incómoda. Perdieron a algunos referentes de renombre, ¿cierto?, del sector de derecha de la Democracia Cristiana, como Andrés Saldívar, el Walker, uno de los Walker, no recuerdo cuál es. No, el Walker. No, uno se perdió. El mayor. El mayor. Sí. Así es que. Pero ellos, yo creo que están observando el escenario. Plantearon un discurso de buenas intenciones, ¿cierto?, de apoyo sin condiciones, pero finalmente ya están empezando a tensar. A pensar y a mirar. Y a tensar. Y a mirar dónde caigo mejor. Claro. Entonces, con 13 diputados solamente ahora. En el Senado no sé cómo les fue. Lo otro, que aquí también hay una nueva representación femenina en el Congreso Nacional. Ya. Aumentaron las mujeres. Claro, era bastante previsible. Probable, sí, sí, porque por la ley de cuota en términos de participación tendrá un 22.7% de mujeres y el Senado un 23.2%. Ya. ¿Qué me dice usted las mujeres? Hay que seguir avanzando, yo creo. Pues. Ahora se sientan a la mesa y opinan. Pero ahora yo creo que el debate no es en términos numéricos, yo creo que el debate es en términos de ideas. Ya. Como último punto, toquemos un poquito la carrera que ya todo el mundo, todos lo saben prácticamente. ¿Sí? El fraude de las encuestas. ¿Qué cree usted que va a pasar con las encuestas de aquí en adelante? Yo creo que por lo menos para la segunda vuelta, no sé si podrán sacar encuestas o no, ¿eh? No lo tengo claro. ¿Le leo algo más? ¿Ya? Es altamente probable que no exista credibilidad respecto a las encuestas en esta segunda vuelta presidencial. O sea que seguramente no tendremos encuestas. Es probable que no tendremos encuestas. Y vamos a estar, digamos, ignorantes de lo que va a ocurrir según ellos. Porque según la encuesta, sabríamos que va a ser todo lo contrario. Sí, po. ¿Sí? No, pero era algo. Si la triangulación, medios de comunicación, encuesta y grupo económico, esa triangulación estaba clarita, po, hace rato. Ya. Intencionando, generando contextos que condicionan finalmente a la ciudadanía. Ya, voy a decirle algo, a lo mejor usted va a decirme que me equivoco. Se equivoca. Estoy equivocado. Diga. Si el Frente Amplio no actúa pronto y en forma directa y abierta frente al pueblo, puede ocurrirle en un tiempo más lo mismo que a la Democracia Cristiana. Triunfalismo, juguetito nuevo, pero a la larga no sé. No fueron chicha ni limonada. No estoy tan convencido de eso. Por supuesto. Estamos haciendo, digamos, ciertas elucubraciones. Claro, porque hay que considerar que aumentó la cantidad de votantes jóvenes, entonces eso también es parte. Y que de esos integrantes jóvenes, se lo digo así con estas palabras, por lo menos hay más de alguno que no tiene idea para dónde va la micro. Es probable. Se lo digo yo que han venido aquí a la radio. Es probable. Sí. Sí. Entonces, cuidado. Hay que tener cuidado. Pero lo importante acá, insisto, es que la nueva mayoría o la fuerza de la mayoría tiene que salir a ganar los votos y finalmente tiene que ver con eso. La primera responsabilidad y la primera tarea depende de los partidos que respaldan la candidatura. Bueno, aquí la responsabilidad, la tiene en primer lugar el candidato. No, claro, por supuesto, y todos los partidos. Y yo creo que en ese sentido también es importante que los partidos políticos de la fuerza de la mayoría asuman una responsabilidad y un protagonismo más importante, más relevante. Eso estuvo ausente en la primera vuelta. En esto jugar al discurso de la independencia, ¿cierto? Ya. El rol de los partidos quedaron un poco desplazados. Más o menos. A ver, le leo un poquito para una última opinión, tal vez. Bueno. Manuel Cavieses, ¿lo ubica? Sí, creo que sí. dice que somos el país de nunca jamás, poblado de niños que nunca crecen, hadas, indios y sirenas. ¿Cómo se llegó a esto? Porque Chile era un país de adultos inteligentes, de obreros y campesinos críticos, creativos y poseedores de gran dignidad. Es el resultado del miedo implantado por la dictadura, con lo cual estoy de acuerdo. Y aislamiento. También hay vergüenza, porque el miedo infunde vergüenza, depresión y aislamiento. ¿Quién no tuvo miedo? Seamos francos, fuimos niños obedientes. No les decíamos nada a nuestros hijos para que no hablaran. Y así, casi toda una generación, no toda desde luego, la de nuestros hijos, ahora cuarentones, vivió en el país de nunca jamás, con hadas y piratas. Y los que estaban afuera eran niños del exilio, sin patria, sin idioma, sin abuelos. Hubo muchos héroes también, pero casi ninguno sobrevivió. Después, cuando vino la transición, entre comillas, se impuso el olvido, la impunidad y la corrupción. Trataron de que olvidáramos a nuestro presidente Allende y a los hermanos muertos. Nunca llegó la alegría, pero llegaron las tarjetas de crédito, las deudas, la educación pagada, la salud sin esperanzas, la entrega a manos extranjeras de nuestros bienes comunes, la discriminación y la intolerancia. El dinero se convirtió en rey. Más que un cuento de hadas, Chile vive una pesadilla. Después de una experiencia tan traumática como la chilena, el miedo no desaparece por completo, sino que se mantiene subyacente. Pero detrás del miedo existe algo que se llama coraje. ¿Qué opina al respecto? El Chile de nunca acabar. Es como la transición de nunca acabar. Chile de nunca jamás. Del nunca jamás, perdón. Pero a eso nos llevaron ciertos señores políticos que hoy día están desapareciendo. Por eso insisto que estamos en una elección distinta, en una elección post-transición. Aunque lamentablemente ellos lo pasaron muy bien. Así es. Y que estén desapareciendo no es menor. No quiere decir que no nos hayan dejado un gran daño a los que seguimos todavía existiendo. Así es. Don Ricardo, tenemos, ¿cómo estamos? Estamos súper bien. ¿Vamos? ¿Sí, po? Tiene algunos minutos, segundos, para despedida. O tocamos un como usted quiera. Espacio musical antes. Después de este espacio musical, vamos a la despedida. Aquí traigo un sentimiento que me agobia y que me mata. De acordarme de la ingrata que trató de abandonarme, no quisiera ni acordarme. De esa ingrata y cruel mujer que siendo yo su querencia no me supo corresponder. Y arriba Tacuichi. chamona también, señor. Puro Sinaloa. Yo le pregunté a la palma que si estaba en el floreo, pa' mandarle por correo cuatro suspiros del alma, pobrecita de la palma. Con el sol se amarchitó, así se amarchita mi alma cuando tú le dices que no. Mamacita, ¿me estás oyendo, Chucha? Pobrecita de la palma, con el sol se amarchitó, así se amarchita mi alma cuando tú le dices que no. Pues, después de este espacio musical, hemos llegado al fin de nuestro programa y esperamos próximo viernes, estando con salud y vida, que nos encontremos acá. Don Ricardo, nuestro panelista, tiene unos minutos para despedirse de nuestros radioescuchas. Bueno, primero informar de que en el contexto del Día de la Música, ¿cierto? Mañana 26 o el domingo, no, el domingo 26 de noviembre, entre las 15 y las 20 horas, van a haber distintas expresiones musicales en varios puntos de Concepción y también de San Pedro. En la Alianza Francesa, en la Plaza Independencia, en Plaza Tribunales, Plaza Cruz, Plaza Condel, Lorenzo Arenas, Agüita de la Perdiz y en el Parque Laguna San Pedro de la Paz. ¿Ya? Entonces, entre las 15 y las 20 horas, en cada uno de esos lugares van a haber bandas musicales emergentes, bandas nuevas, que van a, digamos, a deleitar a quienes puedan asistir. Esto está en el marco de la Fiesta de la Música. ¿Ya? Sí. Eso por un lado. Segundo, saludar y entregarle toda nuestra fuerza, nuestra energía a los jóvenes que, bueno, van a ir a reconocer sal el domingo, pero lunes y martes van a rendir la prueba de selección universitaria PSU. ¿Ya? Mucha fuerza, mucha seguridad, mucha tranquilidad, para que efectivamente puedan lograr los objetivos y todo lo que ellos se han definido, digamos, para poder llegar a la universidad. Así que cariño y fuerza para todos los muchachos de acá de Gran Concepción que el día lunes y martes van a estar rindiendo la PSU, y que no se olviden que el domingo tienen que ir a reconocer sala y que tienen que llegar a dar la PSU con un buen desayuno, solamente con lápiz y su goma, ¿cierto? Con su cédula de identidad y su credencial que acredita que está inscrito en la PSU, para que eso no se les olvide. Y no vayan con celular, y si van, que esté el celular apagado o en silencio profundo para que no se distraigan y puedan hacer la mejor prueba posible y puedan lograr lo que ellos buscan dentro de sus posibilidades para estudiar. Eso, y despedirnos hasta la próxima semana. La actividad pública política va a seguir, así que la invitación a la ciudadanía para que se informe. No es cualquier segunda vuelta la que se define el 17 de diciembre, y por lo tanto el llamado a que estén atentos y se informen muy profundamente para tener bien claro por quién hay que votar el día 17 de diciembre. Bien, han escuchado la despedida de nuestro amigo panelista don Ricardo Rubilar. Yo mantengo lo mismo que ha dicho, no es lo mismo que gobierne, y a la universidad, y a defender también la educación gratuita, que es un derecho de todos los jóvenes estudiantes. Amigas y amigos, nos despedimos de este programa y les deseamos un lindo fin de semana y un gran éxito a los jóvenes estudiantes, jóvenes y jóvenes, en su propuesta de rendir la PSU. Hasta la vista después de este espacio musical. Colorado, cerca ya del Gran Cañón. Hubo una vez un vaquero chaparrito y barrigón, como al perro de Tiacleta la primer vez que ladró. Le dieron con la cubeta como le dieron a Tom. Una vez compró un caballo burriciego y perchero, pa' inscribirlo en las carreras lo creyó muy correlón. Y pasaron 4 meses de acabarse la función, y el vaquero seguía terco y no arrancaba el perchero. Pobre Tom, pobre Tom, pobre tonto, pobre tonto, pobre Tom. Pobre Tom, pobre Tom, por tan tonto y por tan pobre, pobre Tom. Asaltó una diligencia y del caballo se cayó. Pa' robar no trae licencia, vámonos pa'l botellón. Se fugó de los chirifes y en la hacienda se escondió. Y al ratito lo casaron con la nieta del patrón. Al primer pleito que tuvo su mujer lo descontó. Y al segundo le dio mate con tamaño pistolón. Para siempre lo enterraron en medio del Gran Cañón. Y tan mala fue su suerte que el cañón hizo explosión. Pobre Tom, pobre Tom, pobre tonto, pobre Tom. Pobre Tom, pobre Tom, por tan tonto y por tan pobre, pobre Tom. Allá arriba en una nube vive un ángel cachetón. Lo corrieron de los cielos por chaparro y barrigón. No le dan en los infiernos cama ni alimentación, porque no encontraron cuernos de la talla de este Tom. Pobre Tom, pobre Tom, pobre tonto, pobre tonto, pobre Tom. Pobre Tom, pobre Tom, por tan tonto y por tan pobre, pobre Tom. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Centro Cultural Construyendo Espacios.